19-1-91. Meditaciones de San Ignacio, de meditaciones de ejercicios según San Ignacio. Por tanto, hoy vamos a hacer la meditación de las dos banderas, que está en la segunda semana, ya dijimos, después de un preámbulo que sigue a las meditaciones de la vida oculta y de la presencia del niño Jesús de 12 años en el templo cuando deja a sus padres y después les dice cómo me buscabais, yo tengo que estar en lo que es el servicio de mi padre. Y el preámbulo decía esto, considerado el ejemplo de Cristo nuestro Señor en el primer estado, que es custodia de los mandamientos, siendo él en obediencia a sus padres. Y para el segundo, que es de perfección evangélica, cuando quedó en el templo dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, comenzaremos contemplando su vida, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Y para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio veremos la intención de Cristo nuestro Señor. Y por el contrario, la del enemigo de natura humana. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. O sea, esta contemplación está dirigida, es una contemplación que hay que atribuir a la ilustración del Cardoner, la extraordinaria ilustración del don del entendimiento y de ciencia, y del don de sabiduría, y el centro del carisma ignaciano. Esta meditación es para que conozcamos la intención de Cristo y la del enemigo de natura humana. Y así entendamos cómo nos debemos disponer para la perfección cristiana en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diese para elegir. Como dice muy bien el padre Ignacio Casanovas en su Biblioteca de Ejercicios, en este preámbulo hay una formulada expresamente una verdad importantísima, que es que todo cristiano está llamado a venir en perfección, sea cualquiera el estado en que Dios le llame, estado religioso, sacerdocio, en el mundo, laico, soltero, casado, padre de familia, en cualquier estado. Todo cristiano está llamado a venir en perfección. Y aquí vamos a ver la intención de Cristo y la intención del demonio, que quiere apartarnos de la perfección. Meditación de dos banderas. Banderas son ejércitos. Banderas en el sentido de un capitán o caudillo de campo que dice que recluta a sus soldados, ¿eh? La una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro. En la meditación del reino, Cristo es Rey eterno, Señor universal. Y aquí este Rey va a actuar como caudillo de un ejército, sumo capitán y Señor nuestro. El cristiano es soldado de Cristo. La otra bandera es de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. La oración preparatoria, siempre la misma en todos los ejercicios, pedimos a Dios nuestro Señor su gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la su divina majestad. Hay unos preámbulos en cada una de las partes de la meditación, que es doble. El primer preámbulo es la historia, que será aquí cómo Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Preámbulos que se desdoblan en la doble bandera, las dos banderas opuestas. Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera. Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Segundo preámbulo, composición viendo el lugar. Hacer un esfuerzo de imaginación para no andar divagando situarse cómo hemos de tener nuestra imaginación en esta meditación. Ver un gran campo, campo quiere decir ejército, en toda aquella región de Jerusalén, se ve muy claro cuando en una regla de discernir espíritus, como dice que el demonio sea como un capitán y caudillo de campo que rodea la fortaleza para asaltarla. Un gran campo, un gran ejército en la región de Jerusalén, lenguaje bíblico, que Jerusalén es alegóricamente el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el mundo, cuyo tipo fue la Jerusalén del Antiguo Testamento, antes que su apostasía. Esperemos que en el futuro sea vuelta a su Señor Dios, a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campo en región de Babilonia, también en sentido alegórico, Babilonia es la ciudad terrena, como explica San Agustín, es teniendo por tipo la Babilonia de los caldeos, en la cual estuvo esclavizado, desterrado, cautivo el pueblo elegido. Babilonia es el símbolo, el tipo de la ciudad terrena, el orgullo de la riqueza y del poder enfrentado a Dios, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Tercer preámbulo, demandar lo que quiero, pedir lo que quiero, pedir que Dios me conceda lo que yo quiero. Será aquí, en esta meditación, pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, Satanás, Lucifer, y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar, conocimiento de la vida verdadera que muestra Cristo, sumo capitán, y gracia para imitarlo. Ahora vienen los puntos en la doble temática. Primer punto es imaginar, así como si se asentase, como si estuviese sentado el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, el ejército que lucha contra Dios en la ciudad terrena, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Es la palabra grande cátedra, grande cátedra, la añadió San Ignacio al final, porque todas las traducciones latinas no están. O sea, está en el, la puso él, el texto que tenemos ya está puesta, pero comento este detalle, no quiero entrar en detalles críticos o técnicos, porque quiere decir que uno de los añadidos que puso San Ignacio a su propia redacción es que la cátedra en la que se sienta Satanás en el gran ejército mundano de Babilonia es una cátedra grande, pero es como de fuego y humo, es una cátedra, no es nada. Sentarse sobre humo es muy poco sólido, sentarse sobre fuego es muy incómodo, ¿no? Pero es muy aparatoso y es grande, ¿eh? Las cosas satánicas son grandiosas. En figura horrible y espantosa. Segundo punto, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce. A los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, es decir, territorios, tierras, países, lugares, ciudades, pueblos, estados, quiere decir estados de vida, ni monjas contemplativas, ni trapenses, ni benedictinos, ni jesuitas, ni laicos, ni casados, ni solteros. No queda nadie sin que Satanás no le envíe su demonio, ¿eh? Por lo menos de vez en cuando, nadie se puede considerar librado. Esto es la universalidad de la tentación diabólica. Lo común, lo sensato que es pensar que en la vida tenemos ideas, o nos vienen turbaciones, o tristezas, o falsas ilusiones que vienen del demonio. No es nada extraño, ¿eh? No es nada extraño. Esto no tiene que ver con la posesión diabólica. Tiene que ver con la tentación. Se puede no tener nada extraño de esto que requiere un exorcismo. La tentación del demonio no requiere exorcismo, pero requiere examen de conciencia, plegaria, humildad, confesión, sacramentos, ser bien aconsejado, desengañarse de las cosas que nos engañan, tranquilizarnos contra las intranquilidades inútiles, estimularnos contra la pereza, etc. El demonio nos tienta de muchas maneras. Si aquí se refiere que los envía a todo el mundo, tenemos que pensar que en cada instante, pues si conviene, nos está a vuelta de la esquina de nuestra vida. El tercero, considerar el sermón, tercer punto, considerar el sermón de Satanás, que habla a los demonios, los innumerables demonios. Y cómo los amonesta, según Santo Tomás, y San Ignacio no lo cita, pero lo da por sabido, en el mundo de los ángeles caídos, pecadores, endurecidos en odio a Dios y en envidia contra la humanidad redimida por Cristo, pues el que indujo a los demás ángeles debía tener más talento que ninguno, sin duda, más fuerza que ninguno. El que indujo a los demás ángeles a la opción rebelde de no agradecer a Dios el don y no aceptar el don de la gracia divina y no servir a Dios, tiene un ascendiente sobre ellos y les aconseja y les enseña, les amonesta. Cristo, en una parábola, en un momento, dialogando con los fariseos, les dice, cuando le acusan de arrojar los demonios en virtud de Belcebú, dice, así el reino de Satanás está dividido. Supone que no lo está. Es misterioso esto, ¿eh? Misterioso. Están unidos en el odio contra Dios. No es que se amen, ¿no? Pero obedecen a Satanás. Tal vez por eso los hijos de las tinieblas son más sabios en las cosas del mundo que los hijos de la luz, que tantas veces nos cuesta ponernos dos de acuerdo. ¿Cómo los amonesta para echar redes y cadenas? Primero redes, después cadenas. Que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele utim pluribus. Esto es una cita sin cita de Santo Tomás. Dice Santo Tomás que en la mayor parte de casos el demonio tienta de codicia de riquezas, que es el sentimiento, la pasión más comúnmente iniciadora del mal moral. Para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia. De estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Comentario. En una regla de discernimiento de espíritus de la primera semana, San Ignacio dice que las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el demonio les propone placeres patentes, deleites sensuales, lujuria, gula, hedonismo, ¿no? Corrupción. Pero aquí no lo dice, por una razón, porque el que entra en la segunda semana acaba de hacer confesión general y se supone que es un hombre que no, ya se ha liberado de la inclinación al pecado, el propósito suyo es no pecar mortalmente nunca. Y estas redes, que deben después poder ser encadenado, se tienden precisamente a los que son tentados bajo especie de bien. Porque riquezas es todo, riquezas son hasta las virtudes morales. Podemos querer ser virtuosos con afán de una riqueza, de un bien honesto para mí. El que lo coge así ya se ha fastidiado. ¿Eh? Todo lo que es bien, deseable, lo son las virtudes morales e intelectuales, las capacidades profesionales, el buen nombre entre los amigos, entre todo lo que es bien deseable, puede ser querido desordenadamente. Y como nada de esto es malo, ni la riqueza, ni la capacidad profesional, ni mucho menos la virtud intelectual o la virtud moral, nada de esto es malo, es muy natural que lo deseemos. Más debemos buscarlo, no es parte de casos. Y el demonio dice, le voy a enredar a este. Le voy a hacer ver. No dice el Evangelio, a Jesús también le tentó con textos de la Escritura, ¿no? Ahora oímos predicar siempre que el que no ama a su prójimo, a quien ve, no ama a Dios, a quien no ve. Y nos dicen, y conocemos que amamos a los hermanos, y amamos a Dios y cumplimos los mandamientos divinos. Esto que viene un poco después nos cita. Citar lo primero y no citar lo segundo puede ser una red del demonio, porque nos hace olvidar de Dios en nombre del amor de caridad al prójimo, lo cual ya es lo último que uno se le ocurriría que pudiese ocurrir, pero ocurre. Pues nos puede decir, dice el Señor, hacer brille vuestra luz ante los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nadie enciende una luz y la pone bajo el celemín, sino sobre un candelero para que alumbre toda la casa. Podemos oír esto y pensar que estamos dispensados de entender qué quiere decir aquello. No hagáis vuestras obras para ser vistos por los hombres, porque ya entonces ya tenéis el premio en la tierra. Bienaventurado cuando seáis malditos por los hombres y calumniados, Solo nos viremos aquello, y pensaremos, Yo podría pensar, una vez lo dije en Uici, el primer año que estuve en Uici, pensaba que si llegaba a ser catedrático de universidad tendría más ocasión de hacer bien. Lo dije, estaba esperando las oposiciones. Y dije, pero si yo deseo la cátedra como el fin de mi vida, seguramente no haré ningún bien y el deseo de ser catedrático me hará mucho mal. Expliqué lo que explicaré otro día de los tres binarios. El tercer binario quiere lo que Dios quiere. El segundo quiere que Dios quiere que sea catedrático. Y entonces ya me conformo con ser humilde, con tal de que no la pase mal. Humilde sí, pero humillado no. No sé si me explico. Y como que al año siguiente, la reunión de Uici, ya que había ganado las oposiciones, todo el mundo se divirtió mucho. Ya mire, usted no obstante ha ganado la cátedra, ¿no? Y tenían razón, ¿verdad? O sea que es muy legítimo. Yo pienso que si Bofill no hubiese ganado la cátedra, no hubiera aparecido cristiandad. Si cristiandad no hubiese existido, se hubiera muerto Escola al morir el padre Orlandis. Si yo no hubiese ganado la cátedra del año 58, cristiandad no hubiera reaparecido el año 58 y Escola no hubiera sido constituida el año 60. Lo pienso. O sea, bienes culturales, bienes económicos, profesiones, éxitos profesionales, títulos de capacitación profesional, puestos de trabajo, etcétera, son bienes que de ordinario son deseables y sin los cuales tampoco se desarrolla una vida fecunda de fructificación en bien de la familia y del prójimo. Todo eso, no obstante, lo podemos amar desordenadamente. Y podemos, en lugar de plantearnos, si Dios quiere que lo hagamos, tener el fin de la vida, querer ser aquello. No sé si nos pide. Ya está. Redes, porque esto es una cosa que se puede plantear, incluso se plantea a la gente que no quiere pecar mortalmente. Pecar mortalmente no, pero ser rico sí, cuanto más mejor. Pecar mortalmente no, pero tener prestigio sí, cuanto más mejor, etcétera, ¿verdad? Y de la riqueza se pasa al honor y del honor a la soberbia y de aquí a todos los vicios. Esto es lo que dice San Ignacio, que es la táctica del demonio para enredar y encadenar. Así, por el contrario, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, un ejército en Jerusalén, en lugar humilde, en lugar de la grande cátedra, lugar humilde, hermoso y gracioso. Hermoso y gracioso no es el lugar, sino Cristo nuestro Señor. Porque hermoso y gracioso entre los hijos de los hombres es una expresión bíblica referida al esposo de la Iglesia. Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo, gran ejército, en lugar humilde, hermoso y gracioso. El segundo, considerar cómo el Señor de todo el mundo, el Señor de todo el mundo, Cristo nuestro Señor, Señor universal, Rey universal, el Señor de todo el mundo, escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo. La meditación no se dirige a que el ejercitante aquí se tenga que sentir como un apóstol discípulo enviado a predicar, sino como un oyente, porque todo el mundo tiene que oír aquello que Cristo mandó enseñar a los que envía. Los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados, religiosos o laicos, y condiciones de personas, cultos o incultos, enfermos o sanos, jóvenes o ancianos, etc. El tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos, aquí en este todos está todo ejercitante, a todos quieren ayudar, ayudar. La frase es muy, Padre Blandis lo anotaba mucho, encomendándoles que a todos quieren ayudar. Es difícil y la predicación de esto es ayuda, ayuda, ayuda. En traerlos primero a suma pobreza espiritual, suma pobreza espiritual. A todos quieren ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual, no menos a la pobreza actual, si Dios quiere. Segundo, a deseo, deseo de oprobios y menosprecios, deseo. Porque de estas dos cosas, de la pobreza, suma pobreza espiritual, y de los oprobios y menosprecios, no del deseo, sino de los oprobios y menosprecios, se ve por lo que sigue después, se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones, que desde el punto de vista mundano son escalones de descenso, y para Cristo son escalones de subir al cielo. Primero, pobreza contra riqueza. Aquí ya no habla de espiritual o actual. Pobreza contra riqueza. Pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio. ¿Ves? Aquí ya no dice deseos, ¿no? Oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Porque ciertamente en la vida todos los que quieren ser fieles a Cristo padecerán persecución. Lo dice así todos, no hay excepción. Siempre hay que pasarlo mal en algún momento, en alguna cosa de la vida. Todos los que piedosamente quieren vivir en Cristo Señor padecerán persecución, es la palabra de Dios. Por tanto, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones, induzcan a todas las otras virtudes. Porque es notable siempre la coincidencia de San Ignacio con toda la doctrina de los grandes teólogos y padres de la Iglesia, sin citas, y sin que el director de ejercicios tenga que dar un curso de teología espiritual. Pero, según Santo Tomás, la virtud más excelsa, la única que hace verdaderamente virtudes vivas a todas, hasta la fe y la esperanza, es la caridad. Pero una virtud muy humilde, que es una parte de la modestia, que es una parte de la templanza, que es la menos importante de las virtudes morales. Justicia es la suprema virtud moral, que con respecto a Dios es la religión, el servicio a Dios, el culto. La prudencia rige toda la virtud moral, intelectual, el entendimiento práctico. La fortaleza, que es una virtud moral más importante que la templanza. La fortaleza hace los mártires, los héroes. Y la templanza, la virtud moral de menos entidad, y en esta hay una parte que es una parte de la modestia, una parte de la templanza es la modestia, y una parte de la modestia es la humildad, que es la virtud moral mínima, diríamos. Y esto es el fundamento de toda virtud. El que no tiene humildad pierde la fe, no puede tener esperanza teologal y, no, y es imposible que tenga caridad teologal. La humildad es el cimiento. El cimiento subjetivo, por la parte de abajo, ¿eh? Está por la parte de abajo. Y eso está en la zona teológica. Y aquí dice que de la humildad, de la pobreza y el oprobio y menosprecio, se pasa a la humildad y de estos tres escalones, escalones de bajada, digo yo, se induce a todas las virtudes. De bajada según el mundo. Y estos son los dos sermones, yo creo que esto es absolutamente carismático y de iluminación divina, ¿no? Porque además es como una teología de la historia, ¿no? La historia del mundo moderno y antiguo. Es la ciudad de Dios de San Agustín. Concentrada en una. Cuatro palabras, ¿no? Aquí funciona la ciudad celeste y la ciudad terrena. Ya está. El demonio, riqueza, honor, soberbia y todos los vicios a partir de la soberbia. Y el Cristo, pobreza espiritual suma. Y no menos lo actual, si Dios lo desea así. Oprobios y menosprecios y así humildad. Todas las virtudes. Y se han hecho los tres puntos en cada uno de los sermones, el de Satanás y el de Cristo, después de los preámbulos que hemos pedido, guardarnos de conocer los engaños del demonio, librarnos de ellos, conocer la vida verdadera que nos muestra Cristo. Coloquio. Aquí hay tres. Un coloquio, Nuestra Señora, la manera más común, frecuente de llamar San Ignacio a María, Nuestra Señora. Porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y primero, en suma, pobreza espiritual. Y si su Divina Majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, por más en ellas le imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su Divina Majestad. No tenemos que pedir que nuestro prójimo, si nosotros obramos bien, piense mal de nosotros. Esto no se puede pedir así. No se puede pedir un pecado. El deshonor de la gente virtuosa es un pecado en los que no les honran, ¿eh? Y eso no es lo que se pide. Lo que pasa es que si Dios permite el mal en nosotros, los que piensan mal y odian a Cristo, vale más que piensen mal de nosotros. Para nosotros es bueno que piensen mal, ¿eh? Nosotros no pedimos el pecado de nadie ni el displacer de su Divina Majestad, porque a Dios no le place que se piense mal de sus siervos. No obstante, sus siervos son santificados providencialmente, incluso con la injusticia de los hombres mundanos, ¿no? Nosotros lo que pedimos es imitar a Cristo en lo propio y la injuria. Y con esto, una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Segundo coloquio. Pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre. Y con esto decir, anima Christi, lo que rezamos después de comulgar, alma de Cristo, santifícame, lo pone aquí en el coloquio. Tercero, pedir otro tanto al Padre, Padre Eterno, Dios Padre, para que Él me lo conceda por intercesión de Cristo, cuya mediación de sacerdote y redentor pedimos por medio de su Madre, Nuestra Señora. Está la mediación de la gracia de María. Pedir otro tanto al Padre que me conceda y decir un Pater Noster. Curioso que decíamos aquello que la gente no se confiesa y San Ignacio pues, introdujo la confesión semanal, ¿no? Y ahora a veces se reza un Padre Nuestro sin Ave María, ¿no? Se piensa que es más evangélico. y San Ignacio pone primero la Ave María, después el Anima Christi, después el Pater Noster, para acercarnos, a dirigirnos a Cristo, primero la Madre y después el Padre Eterno por Cristo. Esto lo hace varias veces en los ejercicios. Este ejercicio se hará a medianoche y otra vez a la mañana, y dos repeticiones de este mismo obispo. Se hace cuatro veces, en un día solo se hace esta meditación. En los ejercicios plenos de San Ignacio, esta meditación se hace cuatro veces. Medianoche, por la mañana, a la misa, mediodía y a la hora de vísperas. Siempre acabando con los tres coloquios de Nuestra Señora, del Hijo y del Padre. Y antes de cenar, la meditación de los binarios, que sigue. Y la alabanza de su divina majestad. Preámbulos. Primero, tres grupos binarios se ponían en las morales del tiempo, grupos, se ponían siempre dos nombres ficticios, se ponían dos para que por aquello todo parecido entre esta historia y la realidad es pura casualidad que ponen las películas truculentas, ¿no? Pues en las morales se decía Antonio y Pedro, para no poner un solo señor, y eran nombres ficticios, ¿no? Que les pasaba tal cosa, y como que lo que se ponía siempre le había pasado a alguien, podía haber pasado a alguien, se ponían dos para no poner uno, se llamaba un binario, un grupo de hombres, ¿eh? Y aquí San Ignacio se plantea con este esquema, con este sistema de tres binarios de hombres, tres actitudes, tres tipos de hombres. Cada uno de estos grupos, cada uno de esos hombres, de grupos de dos, ha adquirido 10.000 ducados. Bueno, esto de aquí 10.000 ducados, pues es una cátedra de universidad, un beneficio eclesiástico, una canonjía, el que el Papa le nombre uno cardenal, o que uno sea Papa, ¿no? Que puede uno ser Papa desordenadamente también, los habrá habido algunos en la Iglesia, ¿no? Pues enmendarse y hacer buena vida en su elección, ¿verdad? Y puede uno, pues, tener, pues, querer, ¿no? 10.000 ducados, sino pues ser el rey del petróleo, el rey del platino, ¿no? O lo que sea, o ser una estrella de Hollywood, o ser cualquier cosa, que curiosamente hay que suponer que se ha adquirido sin pecado, por lo que se ve todo el contexto y el lugar que ocupa esta meditación. 10.000 ducados, ha adquirido 10.000 ducados, no robándolos, porque entonces lo que tendría que hacer en el examen de conciencia habría tenido que restituirlo, sencillamente, ¿no? Como quien hubiera obtenido una abadía, un obispado, simoníacamente, lo que tendría que hacer es renunciar y meterse cartujo, ¿no?, para hacer penitencia toda la vida, ¿eh? Renunciando, ¿eh? Uno tiene un bien y lo ha adquirido sin injusticia, no lo debe restituir, no es un ladrón, pero no lo ha adquirido pura y debidamente por amor de Dios, puramente por amor de Dios, debidamente por amor de Dios. Notemos que, ya lo vimos en el principio y fundamento, el orden de la vida, pues, consiste en que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados, lo que más nos conduce para el fin que somos creados, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Podemos tener muchos bienes, muchos 10.000 ducados de muchos tipos, que los hemos adquirido, pero no pura y debidamente por amor de Dios. San Ignacio supone que muchísima gente, algunos tienen beneficios eclesiásticos que no los han adquirido pura y debidamente por amor de Dios, y que tal vez convendrá que no renuncien y que tienen que desempeñar, arrepintiéndose lleve buena vida en su elección. Muchísima gente se ha casado no pura y debidamente por amor de Dios, pues por espíritu mundano y por deseo de prestigio, el que se casa con una mujer que a lo mejor ni siquiera la amaba, pero le parece importante ser el yerno del señor tal, etcétera, ¿no? Cosas esas. Muchas cosas en la vida se adquieren, no pecaminosamente, por lo menos no con pecado mortal, pero no se han escogido pura y debidamente por amor de Dios. no había la seguridad de que aquello era lo que más conducía para el fin que hemos sido creados. Quieren todos los hombres salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor. Para asegurar la salvación hay que procurar no andar pasando la maroma, porque el que está teniendo cosas que no es ilícito que tenga, y que algunas ya no tienen remedio, como en las elecciones inmutables, como el matrimonio, por ejemplo. Si se ha casado, no pura y evidentemente por amor de Dios, no le queda más remedio que ser un buen marido, un buen padre. Y ya no tiene otra cosa más que enmendar su vida. No separarse de la mujer, ni decir que el matrimonio era nulo, porque no lo era. Quieren salvarse, claro, pero el que no tiene la voluntad puesta así como principio y fundamento, siempre estará cometiendo pecados veniales y siempre al borde de cometer pecados mortales. Esto es lo que sí que sugiere San Ignacio. Aunque aquello no sea pecado ni venial, pero el que no tiene la voluntad enderezada, el puro servicio de Dios, su Divina Majestad, siempre estará pecando venialmente, siempre, y pecando mortalmente, siempre en peligro de pecar mortalmente. Quieren salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí el peso, la gravedad, la tendencia hacia abajo, la gravedad en sentido de la ley de la gravedad, del peso e impedimento que tienen para ello, en la afección de la cosa adquirida, en el afecto que tienen a la cosa adquirida. Un afecto no ordenado a Dios, sino por egoísmo. Curioso, que dice que el estorbo no es la cosa adquirida, porque si la cosa pues, es dinero o es un cargo o lo que sea, aquello de suyo no es. Nadie se va al infierno por ser canónigo, nadie se va al infierno por ser casado, nadie se va al infierno por tener un patrimonio cuantioso, por ser un gran empresario, un gran financiero. Nadie se va al infierno por ser un artista prestigioso, un profesional notable, no. Tiene aquello adquirido, pero no lo tiene debidamente ordenado. No es la cosa la que estorba, es el afecto desordenado. Ahora tiene para ordenar el afecto, ¿qué va a hacer? ¿Podrá ordenar el afecto y quedarse con la cosa? Esto no, es el final feliz de muchas novelas rosas, ¿no? Que cuando uno renuncia, Dios se lo da todo, bueno, Dios lo da fortuna, etc. Esto va muy bien. Y Dios lo ha hecho en algún caso, como a Salomón, que le pidió, no le pidió vida larga, ni enriquece, lo que sea, Dios le dio todo, ¿no? Y después lo perdió todo, porque se corrompió después, ¿no? Pero está en la escritura. Pero uno ya si va con el plan, que esta es la política de esta meditación de los tres binarios, el que dice, yo quisiera tener el afecto bien ordenado, pero si de paso me puedo quedar con todo lo que hasta ahora he adquirido por egoísmo, pero resulta que no es malo y no lo he robado, me lo quedo y tranquilo, tengo ya, además de tener el patrimonio, pues tengo buena intención y estoy en paz con Dios y también soy rico de pasado, ¿no? Por eso viene aquí. Quieren quitar el impedimento que tienen en la afección de la cosa. Posición viendo el lugar. A mí mismo, delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más grato a su Divina Majestad. Que yo desee lo que sea más grato a su Divina Majestad. Por ejemplo, renunciar, si es más grato. Yo desee lo que es más grato a su Divina Majestad. Y conocer, porque yo deseo lo más grato a su Divina Majestad. Pero puede ser que me engañe y nunca acabe de conocer qué es lo más grato. Sobre todo si lo más grato es algo que es el descenso de este, a los ojos del mundo, en los escalones de la pobreza o de lo propio. Desear y conocer. No dice solo querer. San Ignacio muchas veces dice, yo quiero y deseo. Y en el principio y fundamento, solamente deseando y eligiendo. Primero pone deseando. Porque, como decía el padre Calveras, el padre Soñar lo cita mucho, los propósitos de actos de voluntad, si no pasan a informar nuestros deseos, no sirven para nada. Yo quisiera ser humilde y siempre deseo, pues, el honor injusto, vano. El deseo se me va. Pero hay que poner el corazón. Si la voluntad ordenada no consigue meter en el corazón el afecto de modo que desee lo que quiero tener en servicio de Dios o renunciar en servicio de Dios, pues no me sirve para nada. Desear y conocer, sin engañarme, lo que sea más caro. El tercero, demandar lo que quiero. Aquí será pedir gracia para elegir lo que más agloria, lo que más agloria de su divina majestad y salud de mi alma sea, lo que más agloria de su divina majestad, lo que más agloria de su divina majestad y salud de mi alma sea. Primer binario, ahora estos son los preámbulos, ahora nos presenta los grupos de hombres. El primero querría quitar el afecto que tiene a la cosa adquirida para dar en paz a Dios nuestro Señor y saberse salvar. Y no pone los medios hasta la hora de la muerte. Es decir, pues se va al final, dirá a la vida, se confesará de todo, y se arrepentirá de no haber sido más santo, y pues se morirá. Una vez muerto, todo arreglado, porque todos los bienes se pierden y hasta... El segundo quiere quitar el afecto. El primero lo querría y no piensa más, de hecho. El segundo quiere quitar el afecto, pero así le quiere quitar que quede con la cosa adquirida, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dejar la cosa para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él. El tercero quiere quitar el afecto, pero de tal manera le quiere quitar que no le tiene afecto a tener la cosa o no tenerla, sino quiere solamente quererla o no quererla, quiere quererla o no quererla. Esto es profundísimo. La voluntad impera la voluntad de todo más. La voluntad en la intención impera la voluntad en la elección. ¿Eh? El acto electivo es un acto imperado. Yo intento un fin y me mando a mí mismo querer lo que al fin se ordena. Nosotros nos hacemos, queremos creer. Es que es el pie de la letra de la Suma Teológica. Esto Santo Tomás, el padre Orlandis, lo notaba siempre, sin una sola cita. Es porque es verdad, porque es verdad. No queriendo querer, quiere quererla, la cosa, o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad. Es decir, le hará sentir, veremos después en los modos de elección. Y a la tal persona, al ejercitante, le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad, es decir, deliberando con prudencia cristiana auténtica. O Dios se lo hace querer, haciéndole sentir su voluntad, de modo inmediato, por el consuelo divino, o bien le parece mejor, discierne, deliberación prudencial, sincera, para servicio y alabanza de su divina majestad. Y entre tanto, quiere querer o no querer, según Dios quiera, hace cuenta que todo lo deja en su afecto, poniendo fuerza de no querer aquello, ni otra cosa ninguna, si no le moviere solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueve a tomar la cosa o a dejarla, a tomar la cosa o a dejarla. Quien por escrúpulo o por poder explicar que ha renunciado a todo, lo cual se puede hacer por vanidad, porque se puede renunciar por vanidad, se puede dar todos los bienes para sustento de los prójimos, sin caridad, como le explica San Pablo. El que quisiese, yo voy a renunciar a todo, y resulta que Dios no quiere que deje aquello, y lo renunciase porque le da la gana, pues... curiosamente, también obraría desordenadamente, ¿no? Y que San Ignacio, que sabe que es, dice cosas parecidas, como algunas veces nos engañamos, ¿eh?, pensando que Dios quiere que renunciemos. Y muchas veces nos engañamos pensando que Dios no quiere que renunciemos. No sé si me explico, ¿eh? Algunas personas se equivocan por demasiada penitencia, y las más que las personas... se equivocan por demasiada comodidad. San Ignacio distingue algunas veces y muchas veces. ¿Eh? Pues podríamos decir, algunas personas en algún momento pueden renunciar indebidamente a lo que tienen que usar, porque Dios quiere que lo usen. Y las más de las veces tenemos el peligro de acumular bienes que Dios no quiere que tengamos. Hacer los mismos tres coloquios que se hicieron en las dos banderas, los tres, otra vez Nuestra Señora, el Hijo y el Padre, pidiendo aquello que se me lee, que suma pobreza espiritual, y si fuere servido, pobreza actual, etc. Si fuere servido, pobreza actual. Nota, cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, bíblicamente, pues es el hombre en su deseo centrado sobre sí mismo y no movido por el Espíritu de Dios. Pero aunque sea contra mí mismo, en mi amor carnal y mundano, pedir que el Señor le elija en pobreza actual. Va muy bien para adquirir la pobreza espiritual. En todo caso, porque aunque Dios no le elija en pobreza actual, si Él lo ha pedido y Él lo quiere, pide y suplica, solo que sea servicio, alabanza, su divina majestad, su divina bondad, entonces más fácil que llegue a la pobreza de espíritu. Esta es la táctica tremenda de San Ignacio. Esta nota, decía un amigo mío, me parece muy bien, pero es francamente antipadora. Es una nota que te pone de cara a la pared, y si has entendido las dos banderas y los tres binarios, cuando te proponen esta nota te han dejado ya, no hay nada que hacer, no hay por dónde girarte. ¿Por qué? Hombre, no sé, si Dios quiere que yo renuncie a esto. Bueno, puedes hacer una cosa para saber si tu afecto es recto. Pide a Dios, Señor, a ser posible, haced que yo sirva sin tener esto. Haced que yo sirva sin tener esto. Pídelo. No, si Dios quiere que lo tengas, te lo dará, pero no lo puedes tener a salvo. Dice, vamos a hacer una trampita, a ver si Dios le engaña, porque a Dios no se le engaña, ¿no? Si uno hace la plegaria de la nota de los binarios, pensando, Dios me va a premiar diciendo que me queden los 10.000 ducados, entonces nos hemos fastidiado. Pues esta nota precisamente está hecha para encararnos ante Dios y ante nosotros mismos, para ser sinceros, realmente sinceros. Y eso son las célebres meditaciones que preceden, son puestas para que después, contemplando la vida de Cristo, el ejercitante vaya haciendo elecciones y reforma de vida. Yo, para terminar hoy, porque además va todo eso junto, San Ignacio dice que antes de entrar en las elecciones, en la elección de lo que uno tenga que elegir, estado de vida o criterios, empresas, actitudes, tareas, etc. Antes de entrar en las elecciones, para afectarse un hombre, para hombre afectarse, también un hombre, eso está pensado como en catalán, para hombre afectarse, para que un hombre se afecte a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y asimismo haciendo los coloquios, según que adelante se dirá. Esto está puesto para pasar un día interrumpiendo los ejercicios, o para, sin pasarlo, andar siempre todo el día, en la segunda semana, todos los días, pensando esto, y en los coloquios de las contemplaciones, poniéndolo, o en los coloquios que en cualquier momento del día uno haga, porque el coloquio con Dios se puede hacer a todas horas. La primera manera, humildad, aquí se discute. ¿Qué quiere decir aquí humildad? Parece que es la obediencia a la ley de Dios. Es la humildad. La humildad, esta humilde virtud, que es una parte de la modestia, que es una parte de la templanza, que es la más pequeña de las virtudes morales. Es la humildad. Y Santo Tomás lo dice también, que el que no es humilde no es obediente a Dios. No puede obedecer a Dios. Sin humildad no se somete a uno. Por si como la humildad es una virtud humilde, la soberbia es un vicio estúpido, es un vicio intelectual y de voluntad y de entendimiento, es una cosa que no tiene pies en la cabeza, aunque cayeron en ella los ángeles más sabios o unos de los ángeles más sabios. Es una tontería, tontería impresionante. La primera manera de humildad es necesaria para la salud eterna. Es saber que así me baje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. De tal suerte, esto es necesario para la salvación, que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, que pensemos la tentación de Jesús en Satanás, aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento divino o humano, de humano legítimo, que me obligue a pecado mortal. No sea en deliberar. Esto es una cosa incidental, pero claro, lo han desanotado. Esto no quiere decir que nosotros digamos, yo estoy en peligro de condenarme porque me parece que yo tendría mucho miedo de dar la vida y me parece que no tendría valor para el martirio, porque claro, el mártir tiene que escoger entre el martirio o la apostasía. Y en algún momento de la vida, en algún momento, te encuentras que para ser fiel a Dios tienes que ser heroico. Lo cual de ordinario, como no somos heroicos, nos asusta. Y si Dios me pone en una encrucijada así, ¿qué pasará? El padre Orlandis, nadie tiene que tener ahora la fortaleza, virtud y el don del Espíritu Santo de la fortaleza para soportar el martirio, porque en este momento no estamos en el caso de ser mártires. Algunos mártires, bastantes, yo creo que muchísimos, eran cobardes, débiles, y sin el don de fortaleza que Dios les dio en aquel momento, no hubiesen sido fieles. Si Dios nos pone una prueba gorda, ya nos dará gracia. Tenemos que tener esperanza en Dios, confianza en esperanza. Pero nuestra actitud para estar en el camino de la salvación es que no queramos deliberar de quebrantar un mandamiento divino o humano que me obligue a pecado mortal. La segunda manera de humildad es más perfecta que la primera. A saber, con dos notas. Si yo me hallo en tal punto que no quiero, ni me afecto más, ni quiero, ni afecto, ni voluntad, ni sentimiento, a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima. Y con esto hay una conexión vital entre las dos cosas, que por todo lo criado y porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. Es una perfecta humildad. No deliberar de hacer un pecado venial. El que está en este grado de humildad hará de ordinario pecados veniales, esos indeliberados, de debilidad, se desviará del último fin en cosas, pero no será decir, yo sé que esto es un pecado venial, pero lo hago. Esto sí, asumido, sí, está rozando el pecado mortal en otro sentido, porque es una especie de ley divina. Como decía el padre Orlandis, no se puede decir, esto es lícito bajo pena de pecado venial. No, lo que es pecado venial no es lícito. Una fórmula caricaturesca de cierta casuística moral. Dice sublevi, dice, no, es lícito bajo pena de levi, pecado leve. No, lo que es pecado venial no es lícito. Está prohibido. Lo que pasa que sabemos por la fe y la doctrina común de la Iglesia ciertísima que no pecar venialmente nunca es una cosa de almas santas confirmadas en gracia de la Virgen, de San José, de San Juan Bautista y de Santa Teresita del Niño Jesús. Probablemente son almas privilegiadas en esto, almas de las que Dios ha tenido una misericordia especial para bien suyo y de todos nosotros. Eran muy conscientes de que todo lo debían a Dios. La tercera es humildad perfectísima. Es saber, ¿cuándo? Aquí hay un inciso también tremendo. Incluyendo la primera y la segunda. No se puede considerar este tercer grado de humildad y no se da cuenta que no está en la primera. Lo cual puede ocurrir muy bien. Como decía el padre Orlandis, hay gente que ve el primer binario, oh, qué tonto, no se preocupa. El segundo, tampoco es sincero, Tercero, yo quiero estar en el tercero. Hay gente que cree estar en el tercer binario y no se han puesto nunca ni en el primero. Porque el planteamiento de los binarios supone que uno quiere rectificar su afecto sobre bienes que los tiene lícitamente, pero desordenadamente. Porque el orden dice más. La perfección cristiana supera el no pecar mortalmente y supera el no pecar venialmente. Lo prohibido bajo pena de pecado mortal y venial es lo más fuerte. ¿No? Pero hay, para ser santo, hay que ser más santo que simplemente no cometer pecados mortales o veniales. Está claro, ¿verdad? Y el primer binario es un señor que no quiere tener algo si no lo tiene por puro servicio y amor de Dios nuestro Señor. ¿Quién llega a se pone en el primer binario? Sin embargo, es una cosa muy chistosa. Dice, se predican los binarios y la gente piensa, oh, claro, yo estaré en el tercero, no es más que se lo dicen, y no ha llegado ni a estar ni en el primero. Dice, porque además la meditación de dos banderas, mucha gente, pues, gracias a Dios, diríamos, con riquezas y honores, no llegan a ser soberbios, solo son tontos, porque no tienen talento. Los ángeles tenían más talento que los hombres y por eso pecaron más gravemente. Dice la mayor parte, mucha gente que hace ejercicios, se le predica las dos banderas. Pero ni el director de ejercicios ni ellos no se dan cuenta que si ponen el fin de su vida en la fortuna, el patrimonio y el prestigio, se tornarán unos pastanagas. Pero crecida soberbia no, porque no tienen sujeto para ser soberbios. Que tendría que tener más justo. Es que tener mucho talento, mucha personalidad, no garantiza la salvación eterna. Si no se es humilde y fiel a Dios, cuanto más talento intelectual y más fuste y más sujeto humano se tenga, más lindante con el peligro del pecado satánico. ¿Me explico? Es tenemos una valoración extraña de las cosas. Lo interesante no es ser un hombre muy profundo y muy auténtico y muy interesante. Lo interesante es ser fiel a Dios. ¿Me explico? Lo que pasa es que San Ignacio ciertamente redactó sus ejercicios pensando que eran necesarios o muy útiles para la santidad, el mes entero de ejercicios, para personas con sujeto, que si no fuesen santos serían mundanos y soberbios, con peligro de mundanidad. Eso sí, esta meditación está puesta así, dice la mayor parte de ejercitantes, pues, mis de todo, gracias a Dios, pues si se enriquecen, tienen mucho prestigio, se vuelven pastanagas, no más, pero no tienen crecida soberbia, lo cual es muy divertido. Esto es una cosa muy divertida. Y piensan en estar en el tercer binario y no han llegado a situarse nunca en el primer binario. ¿Quién se ha planteado el que las cosas que tiene legítimamente las tenga por puro servicio y amor de Dios nuestro Señor? Por favor. Este es un profundo sentido de estas. Entonces, humildad perfectísima, incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de su divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más la pobreza con Cristo pobre que la riqueza, más oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Para quien desea alcanzar esta tercera humildad, me aprovecha hacer los tres coloquios, pidiendo que Dios le quiera elegir en esta tercera mayor de su humildad, para más limitar y servir, si igual o mayor servicio alcanza fuera y su divina majestad. Bien, continuaremos, porque ya hemos hablado de muchas materias. Dos banderas, tres binarios, tres maneras de humildad. Ha sido de la manera más práctica posible, y sin demasiadas consideraciones teológicas. Esto es para la Valencia. Ahora vamos a seguir, como el día sábado de este mes, estamos en vacaciones, hay otra pobreza para que se vean los antiguos cuotas,